buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos sintonizan su revista informativa Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Para ampliar el resto de nuestros diales y escucharnos también vía online, pueden hacerlo a través de www.laradiodelsur.com.ve. También pueden seguirnos a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Hoy, como siempre, en los controles está nuestro compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está Álvaro Susarini. Vanessa Gutiérrez está descansando porque trabajó este fin de semana. Ya mañana estará reintegrándose al equipo de la Radio del Sur. Vamos a arrancar la mañana de hoy intentando de una vez trasladarnos a otro punto de nuestra América Latina y el Caribe. Vamos a ver si lo conseguimos para hablar sobre una información que está en estos momentos en la palestra, y es que el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, ha estado implicado esta vez en nuevas revelaciones sobre el caso Panama Papers. Han salido a la luz y provienen de Brasil, y por allí, bueno, se está hablando de unos nuevos paraísos fiscales. Para hablar sobre esto, tenemos en línea a una compañera desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, así que vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Gabriela Vulcano, ella es periodista del diario Buenos Aires Económico. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Hola, muy buenos días, ¿cómo están por allá? Bueno, muy bien, Gabriela, estamos aquí interesados en que nos cuentes qué es lo que está ocurriendo con Mauricio Macri esta vez. Hay unas nuevas revelaciones que lo vinculan a otros paraísos fiscales, esta vez con sede en Brasil. Si pudieras explicarnos sobre esto y qué es lo que va a pasar el día de hoy, porque tenemos entendido que hoy es cuando se va a presentar o se va a debatir esto. Así es. El presidente de Argentina, la primera revelación la dieron en el Consorcio Internacional de Periodistas, conocido como la investigación de Panama Papers, donde encontraron que Mauricio Macri formaba parte del directorio de una sociedad offshore llamada Flex Trading. Algunas investigaciones que se hicieron aquí en Argentina por parte de la prensa, de un sector de la prensa, encontraron que también formaba parte del directorio de otra empresa llamada Cajemulla. En ese contexto comenzó una investigación judicial a cargo del fiscal Delgado y del juez Casanello, que empezaron a reunir algunas pistas sobre para qué eran estas empresas offshore que el presidente en su momento les quitó todo tipo de importancia. Dijo que si bien formaba parte del directorio, no tenía ningún tipo de relevancia. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Bueno, en su momento el presidente le quitó todo tipo de relevancia porque dijo que él no había percibido ningún tipo de dinero a través de estas empresas. Y ahora, como bien decías, se descubrió a través de una investigación periodística que salió publicada en el diario Página 2 el domingo pasado, que una de estas empresas, Flex Trading, que fue la que apareció en Panama Papers, está vinculada a otras tres empresas que están radicadas en Brasil, y que a partir de lo que se quiere empezar a investigar es la ruta de 9 millones de dólares que habría como intercambio entre estas empresas que mencionamos. Hoy, en el día de hoy, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Darío Martínez, va a presentar algunas de estas pruebas al fiscal Delgado para que se pueda empezar a investigar qué es lo que cuál es la finalidad de estas tres empresas vinculadas a esta offshore en la que Macri forma parte del directorio. Ahora, Gabriela, te consulto, ¿ha habido algún pronunciamiento nuevo de Macri respecto a esto? Porque la primera vez que apareció vinculado a los Panama Papers, él simplemente dijo que esto eran una especie de negocios familiares que pertenecían a su padre. ¿Cuál ha sido su postura en esta oportunidad? En esta oportunidad todavía nadie en el gobierno nacional y tampoco el presidente dijeron absolutamente nada. Lo cierto es que ellos vienen manteniendo la postura frente a cada una de las preguntas que se le hacen sobre el tema de las sociedades offshore. Siguen y continúan diciendo que no tienen ningún tipo de relevancia, que no hay nada oculto. Inclusive cuando se les pregunta si en general las sociedades offshore están vinculadas o a dinero que se tiene en negro porque es dinero mal habido o para evadir impuestos, el presidente siempre descarta esto, dice que no hay ninguna cosa rara detrás y que está a disposición de la justicia, pero bueno, obviamente no se refiere puntualmente a ninguna de las investigaciones que se están dando paso a paso cada día. Inclusive tampoco respondió nada cuando se le preguntó por el hecho de que algunos de los integrantes de su gabinete también figuran en sociedades offshore y lo que todo el tiempo tratan de sacarle importancia a esto, ¿no? Ahora, Gabriela, yo también quisiera consultarte desde el punto de vista de la población argentina, cómo ha sido recibida este tipo de información. Te lo pregunto por qué, porque desde el punto de vista mediático, por ejemplo, se ha satanizado bastante, digamos, a Cristina Fernández con todo esto que se están embargando sus fondos, sus cuentas, a toda la familia, digamos, Fernández Kirchner. ¿Cómo ha sido recibido por los medios y por la población estas vinculaciones de Mauricio Macri con estos negocios ilegales? Si bien la información surgió de uno de los diarios más importantes de la Argentina, que es el diario La Nación, la primera revelación en nuestro país apareció allí, quedó bastante estancado ese tema. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la prensa, solamente un sector de la prensa, te podría decir, antes mencionaba el diario Página 2 y también el diario cooperativo Tiempo Argentino, son casi los únicos dos medios de prensa gráfica que se refieren al tema de manera relativamente cotidiana. El resto de los medios que tienen más llegada a la población en cuanto a ventas no lo tienen como uno de sus temas principales, y en cuanto al interés que hay en la población, no sé si ustedes estarán al tanto, pero en estos últimos meses el tema principal de preocupación tiene que ver con el llamado tarifazo de los servicios públicos, donde el gobierno aumentó entre un 400 y un 1200% las tarifas del gas, de la electricidad y del agua. Y por lo tanto, esa hoy aparece como la mayor preocupación, sumado a la cantidad de despidos que hubo desde que Mauricio Macri asumió en el gobierno y a la inflación que hay en nuestro país, que hoy se está hablando de una inflación interanual del 45%. Puntualmente, quería destacar algo porque me parece que recién mencionabas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que se vincula todo el tiempo con causas de corrupción. El gobierno de Mauricio Macri, como estrategia, ha tenido desde que comenzó tratar de pegar al kirchnerismo, al gobierno anterior, a todo lo que tiene que ver con hechos de corrupción, y a su gobierno quieren que aparezca todo el tiempo como un gobierno donde se combate la corrupción. De hecho, es algo que venían diciendo desde hace mucho tiempo, que si era necesario que caiga algún miembro del gabinete del presidente para mostrar que no es un gobierno corrupto, lo iban a hacer. Y esto tiene una doble lectura, se podría hacer. Por un lado, demonizar al gobierno anterior, y por otro lado, tratar de tapar algunas de las causas, ya sea judiciales o de corrupción, que realmente aparecieron en el gobierno de Mauricio Macri. Una tiene que ver con tratar de tapar un poco todo lo que tiene que ver con Panama Papers, de lo que recién hablábamos. Y después hay otra investigación que se está haciendo en paralelo a la vicepresidenta Gabriela Michetti, porque antes de que asumiera como vicepresidenta le robaron dinero de su casa y nunca ella había declarado ese dinero. Entonces se está investigando el origen de esos fondos, donde aparecen varias contradicciones por parte de la vicepresidenta, y esa causa también se está tratando de tapar. o por lo menos se le está tratando de quitar peso desde el gobierno nacional. Recién hace unos pocos días apareció una denuncia contra el ex titular de la aduana, Juan José Gómez Centurión, por supuestas coimas. Y acá hay una lectura que, por un lado, desde el gobierno dicen: nosotros, cuando encontramos o detectamos que algún integrante de nuestro gobierno es corrupto, lo hacemos renunciar y lo ponemos a disposición de la justicia. Y al mismo tiempo, algunos creen, o algunos miembros del gobierno de Mauricio Macri lo dicen en off, que es parte de la estrategia para entregar a uno de los suyos para mostrar que se trata de un gobierno totalmente dispuesto a pelear contra la corrupción. Una cuestión que no es menor: este funcionario Gómez Centurión tiene como abogados a dos abogados de Mauricio Macri, Hugo Wortmann y Alejandro Chava, que son abogados de Gómez Centurión en este momento, ¿no? Bien, Gabriela, nosotros queremos agradecerte mucho el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande para allá. Ahí estábamos conversando con Gabriela Vulcano, ella es periodista argentina del diario Buenos Aires Económico. Precisamente hay un nuevo caso económico sonando en la Argentina por estos días y son unas nuevas revelaciones que vinculan al señor presidente de la Argentina, Mauricio Macri, con otros 9 millones de dólares. Y los datos que los están vinculando con este caso vienen desde Brasil. Es decir, ya se había hablado, ¿no?, en una primera ola de las revelaciones de los Panama Papers sobre los paraísos fiscales de Mauricio Macri. Bueno, ahora aparece una nueva ruta de 9 millones de dólares que provienen desde Brasil, que están ligados a Mauricio Macri y su familia y que están intercambiados entre las distintas sociedades en paraísos fiscales con sede en Bahamas y con sede en Panamá. Todo este dinero, bueno, rodeando allí a Mauricio Macri. Son las nuevas revelaciones que se han hecho, se hicieron a través, como lo comentaba ahí Gabriela, de una investigación y han estado saliendo en distintos diarios de la Argentina. De hecho, hoy, diputados del Frente para la Victoria van a pedir que se investigue esta nueva irregularidad en torno a el presidente argentino. El jefe de Estado, hasta ahora, las veces que ha tocado el tema de los Panama Papers, ha querido minimizarlos diciendo que, bueno, se trata de unos negocios que tenía su padre, quien era director de empresas y había querido estar extendiendo sus distintos consorcios, etcétera, etcétera, etcétera, pero el hecho es que este dinero no está declarado en ningún lado y está en paraísos fiscales. Aquí es cuando uno se pregunta por qué los medios viven todos los días hablando de las supuestas corrupciones, ninguna comprobada, de la presidenta Cristina Fernández y de Cristina Fernández y de la familia, ¿no?, Fernández Kirchner. Incluso embargan cuentas bancarias, embargan sus propiedades, etcétera, etcétera, y hacen todo un revuelo con esto mediáticamente, pero no se aborda de la misma manera la situación de Mauricio Macri, quien además ha estado aplicando, como lo comentaba Gabriela, un tarifazo y ha estado subiendo los costos de todos los bienes y servicios y ha estado además dándole la espalda a los reclamos populares de la gente y despidiendo a diestra y siniestra a toda la población argentina. Y bueno, a la par le sale esto y sin embargo no hay ningún tipo de escándalo mediático. Bueno, porque los medios tienen sus intereses, ¿no? Están aliados con los intereses del sistema y con los intereses de la industria. Así que bueno, amanecemos con esta información de la Argentina calentita. Ya en la tarde seguramente sabremos qué ha pasado con esa acusación formal que va a hacer el Frente para la Victoria, con esa solicitud formal que va a hacer el Frente para la Victoria para que se investiguen estas nuevas vinculaciones de Mauricio Macri. Cuando son las 8:14 minutos de la mañana, les recordamos que ustedes pueden escribirnos a través de nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Por allí también está la vía WhatsApp a través de ese 0414-182-8973. También pueden seguirnos y escribirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y tienen también nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ya saben, comentarios, reflexiones, críticas, denuncias con nombre nombre y apellido, por favor. De la Argentina, vamos a regresar a Venezuela, porque aquí también hay informaciones importantes que comentar, sobre todo porque ayer vivimos la alegría de recibir a esos atletas que nos estuvieron representando en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y se anunció desde la ciudad de Caracas, específicamente desde el Palacio, alrededores del Palacio de Miraflores, allí junto con la gente se estuvo anunciando un nuevo plan, Plan Nacional Tokio 2020, para preparar a nuestros atletas para estas competencias que vamos a vivir dentro de 4 añitos. Quiero convocarlos a ustedes el próximo martes 30 de agosto para un taller especial nacional que se va a hacer para el estudio de este informe y para hacer entre todos, directivos, gobierno, entrenadores y atletas, hacer el Plan Nacional Tokio 2020, que incluya a los 1.500 atletas de alto rendimiento que tiene Venezuela hoy por hoy, pero que también incluya un nuevo plan de captación de talentos a nivel del deporte, a nivel estudiantil, a nivel comunal, a nivel municipal, a nivel nacional, captación de talentos que vaya combinado con los 1.500 atletas de alto rendimiento desde ya, hacer un estudio de capacidades, cualidades. Bueno, ahí está, pero el presidente Nicolás Maduro también anunciaba el día de ayer que él desea y se va a trabajar en eso, en la construcción de un centro de entrenamiento de alto rendimiento con su sede, por supuesto, acá en Venezuela. Yo estoy aprobando aquí los primeros recursos para la instalación. Nosotros tenemos que instalar en este ciclo olímpico que arranca hoy hasta el 2020, tenemos que instalar un poderoso centro nacional de preparación y entrenamiento de atletas de alto rendimiento en Venezuela, con los mejores entrenadores del mundo y con ustedes como entrenadores. Yo me imagino a Jessica aquí cumpliendo sus compromisos internacionales, pero pasando por aquí en una escuela de alto entrenamiento de nuestras muchachas y nuestros muchachos, gimnastas del futuro, ¿verdad? Me los imagino a ustedes, esgrimistas, medalla de oro, Rubén, enseñando sus técnicas, viendo los videos de tantas competencias. Así que una de las metas claves del plan Tokio 2020, yo quiero verlo hecho realidad, es instalar en Venezuela el Centro Nacional de Ciencias y Tecnología aplicadas al deporte de alto rendimiento. Venezuela tenga el mejor conocimiento del mundo. Bueno, ahí está, ¿no? Esa solicitud que hacía el presidente Nicolás Maduro, solicitud, pero bueno, a la vez, eso es una instrucción girada, ¿no? Un Centro Nacional de Preparación y Entrenamiento de Atletas de Alto Rendimiento en Venezuela con los mejores entrenadores del mundo, incluyendo, por supuesto, a todos esos muchachos que fueron a esas competencias de Río 2016 y que están totalmente capacitados para darles todo ese conocimiento desde todo punto de vista a otros jóvenes de nuestro país. Ayer lo decíamos, la verdadera generación, más que de oro, ¿no? La que nos está demostrando que no se termina la cantidad de jóvenes valiosos, que no se va a terminar nunca la cantidad de jóvenes valiosos en nuestro país, son esos muchachos 19, 20, 25 años que consiguieron esas medallas y que han dejado en alto el nombre de Venezuela. Ayer fueron condecorados estos deportistas con distintas órdenes, Francisco Miranda, también la orden José Félix Rivas en primera clase, y bueno, sabemos, ¿no?, que esto va a significar para ellos también ese saber, ¿no?, que tienen puestas las esperanzas de 30 millones de venezolanos y que además ya nos cumplieron. A mí ayer me daba mucho sentimiento cuando Stephanie Hernández decía con un halo de tristeza, ¿no?, que ella hubiese querido traernos la medalla de oro, ¿no?, y se sentía como ese compromiso con el país y ese sentir, ¿no?, que no cumplió. Por supuesto que cumplieron, los 86 atletas cumplieron y dejaron bien en alto a nuestra patria. Por eso también el presidente Nicolás Maduro daba a conocer el día de ayer los distintos incentivos que van a tener estos atletas que participaron en estas Olimpiadas de Río 2016. Aquí tenemos los elementos básicos. En primer lugar, el reconocimiento a ustedes, a los 87 atletas clasificados. Eso es muy importante. En segundo lugar, bueno, hay un conjunto de estímulos de carácter material necesarios en dólares para los competidores olímpicos, para los 87 competidores olímpicos. Vamos a darle un apoyo especial con un estipendio calculado en dólares, que será un bono internacional para cada uno de los atletas que compitieron de acuerdo a su nivel de clasificación. Ya le tocará al ministro proceder ante ustedes. Igualmente a los entrenadores. A veces nos olvidamos de los entrenadores, porque detrás de cada atleta hay un entrenador que está 24 horas del día sufriendo y formando líos y estudiando y alertando, ¿verdad? Cuidado con esto, cuidado con aquello. Bueno, ahí está. Anoche también estuvo Joel Finol, Caciquito Finol, siendo entrevistado en este programa del compañero Ernesto Villegas, 7 preguntas a través de Telesur, y él allí decía, bueno, de verdad siento alegría después de que peleé por mi medalla de bronce. Él decía que estaba seguro de que iba a conseguir cambiarle el color porque tenía muchísimas ganas de triunfar y porque sentía que estaba bien preparado. Claro que está bien preparado y claro que esas ganas de triunfar o de obtener cada día un poquito más van a ser totalmente posibles. Así que bueno, la medalla de bronce con sabor a oro, como él la calificaba el día de ayer. De hecho decía que le llenaba de alegría cuando un niño se acerca a pedirle fotos o a pedirle que le firme algo, ¿no? A pedirle que le dedique algo. Y eso es lo bonito, ¿no? Que sean estos jóvenes los que se transformen en el ejemplo a seguir para los demás, ¿no? Que sean los jóvenes que están dedicados al deporte, que están dedicados a unos caminos fructíferos, los que realmente se transformen en el ejemplo a seguir. De esta manera uno podrá ir venciendo, ¿no?, esa tendencia que nos impuso también el sistema de que, bueno, sean los pranes o sean las malas figuras los que realmente los jóvenes quieran seguir. Bueno, con esto logramos derribar un poco esta visión impuesta. Son las 8:21 de la mañana. Vamos a felicitar a nuestra compañera de labores, Evelyn Rico, de la página web de la Radio El Sur, que hoy está cumpliendo añitos. Evelyn lleva ya muchísimo tiempo formando parte del equipo de la Radio del Sur. Nosotros estamos contentísimos de poder contar con ella. Muchas de esas maravillas que ustedes chequean a través de nuestra página web, esas cositas que siempre están actualizadas allí, bueno, mucho de eso es culpa de Evelyn Rico. La felicitamos, le deseamos lo más lindo del mundo. Vamos a sonarle allí un ratito ese cumpleaños. De lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. 8:22 de la mañana, seguimos, escríbanos 0414-182-8973. Vamos a seguir con el recorrido informativo. Teníamos por aquí al compañero Luis Guillermo, ¿no?, que está residenciado en Mérida, y precisamente hay una noticia bonita que dar desde Mérida, porque las autoridades han dicho que hasta el momento son 62.391 personas las que han podido visitar a través del programa de turismo social nuestro sistema teleférico Mucumbarí, que apenas está en una fase precomercial y promocional que arrancó el 5 de mayo. Casi 63.000 personas ya han podido entonces, a través de este programa, que es de turismo social, que está destinado además a los estudiantes, a los adolescentes, a los niños, está destinado también a las comunidades organizadas, a trabajadores del sector público y privado, a personas con algún tipo de discapacidad, a los adultos mayores. Han podido todos acercarse a este teleférico, que es el más alto y que está hermosísimo. Tuve la oportunidad de conocerlo, de verdad, no hay desperdicio alguno en acercarse y poder subir, ¿no?, ese teleférico Mucumbarí, además el más alto, ¿no?, y con una inversión increíble por parte del Estado. Tardamos unos cuantos añitos en poder disfrutar del teleférico Mucumbarí, pero bueno, valió la pena. Así que la invitación a todos, venezolanos y no venezolanos, a todos los que visiten nuestro país, es que no se pierdan la posibilidad de poder montarse en ese teleférico Mucumbarí. Son las 8:24 de la mañana, vamos a nuestra primera pausita musical. Por ahí hay una canción de Cuarteto de Nos que se llama No Llora. Sí la tenemos, Merceditas ya no las ubicó. Hermosísima, ¿no?, dedicada a cómo deben ser todos los niños y niñas de la patria. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora.

a derrotarlos en las calles. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venezuela y Colombia, una sola nación de hermandad. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos preparados para dar el segundo paso de manera coordinada, gradual, armónica y segura con el gobierno de Colombia. Bueno, voy a llamar al presidente Santos con el informe de nuestros equipos para avanzar en la toma de decisiones en función de seguir construyendo una frontera de paz, paz, paz. Cooperación, integración, hermandad. Venezuela y Colombia, una sola nación de hermandad. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:31 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con la revista informativa Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vamos a continuar con el recorrido informativo comentándoles que para el día de hoy va a estar bastante movido México. Van a haber toda una serie de manifestaciones, van a continuar en realidad, porque ya durante esta semana, desde ayer lunes, han estado encendidos, pero van a seguir con las movilizaciones porque la mayoría de los profesores ha decidido no iniciar el año escolar 2016-2017, precisamente porque están pidiendo, ¿no?, que se detenga, que no avance la reforma educativa. Así que bueno, todos estos estudiantes están pidiendo conversar con el presidente Enrique Peña Nieto si no se niegan a volver a las aulas. Así que está bastante truncado este inicio de año escolar en México. Han estado en las calles organizados el día de ayer. La manifestación partía desde el Zócalo hasta el antimonumento a los 43, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma. Ahí ratificaron precisamente esta decisión de continuar con las movilizaciones y de proseguir el paro indefinido. Recordemos que ya tenía, ¿no?, que haberse iniciado el año escolar, y sin embargo la mayoría de los estados de México no han podido. Hace más de un año que el gobierno cerró abruptamente el diálogo, la negociación, y desde entonces no ha podido el pueblo mexicano, el sector de los maestros, volver a ser escuchados. Ha habido paros, ha habido distintas movilizaciones en más de 28 estados del país, incluyendo por supuesto la Ciudad de México, y aún así no se ha logrado, ¿no?, que el presidente Enrique Peña Nieto se digne a escuchar a este sector, que se va a mantener en las calles durante toda esta semana. Así que nosotros desde la Radio del Sur vamos a estar bien pendientes de lo que está ocurriendo en México. Pero bueno, también vamos a regresar a Venezuela para comentarles informaciones importantes, porque como ya todos lo deben saber, y si no lo saben no hay problema, aquí se los adelantamos, pues Venezuela va a estar siendo dentro de unos días la sede de un evento, de una cumbre muy importante, porque en la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, se va a estar realizando el encuentro de países pertenecientes al movimiento de los países no alineados, la NOAL. Pero no solamente se va a estar llevando allí el encuentro de altos funcionarios, de cancilleres, de presidentes, jefes de estado, sino que Venezuela también allí va a estar asumiendo la presidencia de este este movimiento de países no alineados. La República Bolivariana de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro van a asumir entonces el liderazgo de esta reunión y de este organismo. Un organismo bastante interesante, una agrupación que está precisamente conformada por distintos estados, estados además que se agruparon luego, ¿no?, durante la Guerra Fría, y bueno, están allí, ¿no?, haciendo su contrapostura. Se han replanteado, la NOAL se ha replanteado varias veces cuál es su papel, sobre todo luego de la caída del muro de Berlín, y bueno, allí va, ¿no?, allí va la NOAL. Hasta ahora era Irán quien tenía la presidencia de este organismo. Sin embargo, bueno, ahora pasa a ser de Venezuela. Vamos a estar 3 años liderando esta agrupación de estados formada durante esa llamada Guerra Fría, la segunda mitad del siglo XX, y vamos a estar allí intentando elevar distintas propuestas, porque hay 10 principios que rigen este movimiento de países no alineados, y bueno, para cumplir con ellos al pie de la letra, también Venezuela va a estar llevando adelante algunas propuestas. Nosotros vamos a conversar, vamos a irnos en estos momentos a conversar con el analista internacional Pablo Joffre, precisamente para hablar sobre esta cumbre de la NOAL. Vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea nosotros tenemos a Pablo Joffre, él es analista internacional, precisamente él viene escuchando pues este reconteo que estamos haciendo sobre la importancia de que Venezuela vaya a estar asumiendo la presidencia y vaya a estarse realizando acá en la isla de Margarita esta cumbre y este encuentro de jefes de Estado. Precisamente vamos a hablar al respecto con el compañero Pablo Joffre. Te decíamos que, bueno, para arrancar quisiéramos consultarte, ¿no?, de qué hablamos precisamente cuando hablamos de la NOAL, por qué pareciera que esta organización no está tan posicionada, digamos, en el imaginario como lo puede estar la Organización de Naciones Unidas. Bueno, efectivamente la NOAL, o Movimiento de Países No Alineados, no tiene la impronta, o no ha logrado tener la impronta en los últimos años que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Y eso es lógico, una, porque las Naciones Unidas agrupa el conjunto de los países de la Tierra, y la NOAL lo que agrupa es aquellos países que se ha denominado en vías de desarrollo o un desarrollo medio, y que al mismo tiempo en el imaginario político internacional la NOAL se presenta como en una postura mucho más antiimperialista, ¿no? Nace la NOAL en virtud de tener una posición más neutral en el conflicto este-oeste que había tras la Segunda Guerra Mundial y durante todo el periodo de la Guerra Fría. En la idea de no aliarse a ninguna de las superpotencias de la época, ya sea la Unión Soviética o los Estados Unidos. Cuestión que era bastante real, porque muchos de los países de la NOAL también eran aliados unos de otros con algunos de los bloques. Pero lo importante tenía que ver con los principios que animaban la NOAL, y que creo que están más vigentes que nunca, a pesar de la denominación que tú das de montar mucho en el imaginario colectivo. Uno, que son principios muy muy básicos y que los dirige, que son líneas dirigentes de una serie de principios, de declaraciones y de manifestaciones. Uno, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, a la soberanía e integridad territorial de las naciones, el reconocimiento de la igualdad, eliminar todo rasgo de racismo, toda intervención o interferencia en los asuntos internos de los países, el derecho a la autodeterminación, abstención de participar en acuerdos de defensa colectiva con vista a favorecer intereses particulares, que está muy de moda en la actualidad por todo lo que significa las agresiones contra Libia, contra Siria, contra Irak, y la promoción del interés y la cooperación recíproca. Es decir, una serie de elementos que surgen en lo que se denomina la conferencia de Bandung del año 1955, y que fueron los fundamentos y las líneas directrices del movimiento no alineado. Si bien es cierto, no tiene la impronta que debería tener, también es cierto que la NOAL ha generado a lo largo del año 1955 a la fecha, ciertas consideraciones que son las líneas directrices del movimiento y que agrupa y que al mismo tiempo influencia la labor de muchos países en el mundo, y que en la actualidad quiere darse esa relevancia en virtud de los acontecimientos y de las conductas hegemónicas de muchas naciones, principalmente occidentales. Creo que los principios de la anual están más vigentes que nunca, a pesar que no tengan esa preeminencia que tú mencionas. Ahora, Pablo, ¿cuáles consideras tú quizás que van a ser los puntos más álgidos a tratar en esta cumbre de la NOAL, entendiendo el contexto internacional? Por ejemplo, uno de los temas que siempre están presentes es ese genocidio que lleva el Estado sionista de Israel en contra de Palestina. En su momento la NOAL pudo ayudar al fin del apartheid en Sudáfrica. ¿Pudiera ser este también uno de los puntos a tratar en esta 17ª cumbre? Creo que indudablemente es un elemento central. Y creo que debería tratar también, y creo que va a ser uno de los elementos de discusión, el tema de la agresión contra Siria, contra Irak, la situación en Libia, la situación tanto en el Magreb como en Oriente Medio, el tema de la coexistencia pacífica, el tema del armamento nuclear, pero en específico en lo que tú mencionas, indudablemente el tema palestino ha sido un elemento central dentro de las preocupaciones del anual. Recuerdo que hace muy pocas semanas, el mes pasado, en julio, los no alineados exigieron en Naciones Unidas el fin de la ocupación de Palestina. A través de la presidencia que ocupa la República Islámica de Irán, se estableció y se dio a conocer un documento en el cual 120 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas cuestionaron en un debate bastante abierto toda la situación acaecida en Oriente Medio, sobre todo por la política de ocupación de la actividad sionista sobre los territorios palestinos, y que sean ignorados los reclamos del cese de las prácticas de la apartheid, de la ocupación de territorios, de los asentamientos ilegales, la construcción del muro y toda la política que podemos definirla como una política genocida, es decir, una política encaminada a destruir a un grupo humano en virtud de su raza, de su religión, de sus características culturales. Y esto porque lógicamente la anual entiende que los palestinos están sometidos a una violación permanente de sus derechos humanos. Y eso indudablemente tiene que ser un elemento central en la reunión que se va a celebrar en Madrid el próximo mes. Pablo, ahí mencionabas precisamente la presidencia de la NOAL, y bueno, en esta oportunidad va a ser la República Bolivariana de Venezuela la que asuma estos 3 años de presidencia. ¿Qué lectura también se le puede dar desde el punto de vista político a esto, entendiendo que Venezuela, bueno, ha sido asediada, que incluso hace muy poco se intentó impedir que asumiera la presidencia pro tempore del Mercosur? Es muy importante que Venezuela, a través del gobierno bolivariano, ocupe la presidencia de la NOAL. Eso le da una impronta muy importante, y al mismo tiempo le da la fortaleza para que el tema del Mercosur se solucione de una vez por todas. Hemos sido testigos de toda la campaña sistemática y permanente, tanto del gobierno de Brasil, a través del gobierno argentino, a través de Macri, de impedir que Venezuela asuma la presidencia de Mercosur. En este caso, indudablemente no va a haber ese problema. La NOAL es una institución lo suficientemente prestigiada, legítima, y al mismo tiempo que no se le cuestione la presidencia de Venezuela, porque hay ahí una serie de países que son capaces de poner orden en esta situación. En el caso Mercosur, indudablemente estamos en presencia de una campaña orquestada y sistemática contra Venezuela, nacida de, digitada desde Washington, y donde Brasilia y Buenos Aires, como obedientes en esta conducta, están siguiendo este guión premeditado de eliminar a Venezuela y generarle la mayor cantidad de problemas. Pero en el caso de la anual, no. Primero, se va a celebrar la cumbre en territorio venezolano. Segundo, la presidencia está en manos de Irán, quien la entregará, lógicamente, como corresponde a Venezuela, para que presida esta organización hasta la próxima cumbre. Así que no veo problema ahí, pero indudablemente tiene un correlato con lo que está sucediendo en Mercosur. Bueno, Pablo, quisiéramos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un abrazo. Un abrazo muy grande para ustedes, y estamos en contacto. Se viene entonces para Venezuela esa cumbre de la NOAL del 13 de septiembre al 18 en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Se van a estar encontrando todos los integrantes de la NOAL y Venezuela va a estar asumiendo la presidencia de este organismo. Recordemos que la presidencia es ocupada rotativamente por miembros de las diferentes regiones geográficas que incluyen este movimiento. Tenía la presidencia Irán, de hecho allí en Teherán fue donde se realizó la pasada cumbre y ahora la asume Venezuela. Entonces son distintos los puntos álgidos que van a estar siendo tratados en esta cumbre. No podemos olvidar que todo nuestro contexto geopolítico influye muchísimo, ¿no?, en qué se va a estar debatiendo allí en la NOAL. Pero bueno, ya el gobierno bolivariano está adelantando, de hecho por estos días el ministro Ricardo Molina posteaba fotografías a través de su cuenta oficial en Twitter mostrando cómo también están avanzando algunas estructuras que se están construyendo precisamente para recibir pues a todos estos mandatarios acá en Venezuela para poder llevar adelante esta cumbre. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que Venezuela va a estar apegada a los mismos principios de Bandung que rigen a esta cumbre de la NOAL, que básicamente no es el respeto por todos los derechos fundamentales del hombre y también por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, también respetar la soberanía, la integridad territorial de cada una de las naciones que conforman la NOAL. Además es importante porque tan solo unos días después se viene entonces la cumbre de las Naciones Unidas, que también se va a estar realizando por ese mes de septiembre. Así que bueno, vamos a estar bien pendientes de qué cosas van a ir surgiendo de este encuentro. Pueden escribirnos a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973. Nosotros nos vamos a otra pausita musical. Esta vez vámonos escuchando una fusión entre la cantante argentina Soledad Pastorutti y el cantante colombiano Carlos Vives con el tema Dame una sonrisa y regresamos con más. Despertar con tu ternura, darle vueltas a la luna que en tus ojos ya vendida se durmió. Es que estoy contigo en una nube que me abraza y que me sube por tu ombligo para ver salir el sol. Renacer de tu silencio, de tener este momento, de escuchar latir así tu corazón. Es que me has llevado a las estrellas y ahora soy alguna de ellas, porque amanecí en el cielo. Saber la eternidad, y es que nada tiene más locura que mi boca que se apura por la sed que de tus besos siente. Ahora me pidiera, mira este niño que 49 minutos de la mañana. Regresamos con más de Mientras Tanto. Y por si acaso, pueden escribirnos al 0414-182-8973. Por acá nos llega la mensajería de texto. Nos están diciendo, si siguen suministrando la harina de trigo a las panaderías sin fiscalización, va a seguir la conspiración, dice Juan Escorche en este mensajito. Por acá también nos están comentando, buenos días, amiga, haga llegar la denuncia de cómo los operadores dejan el metro libre, dice por acá. También acá nos están escribiendo, hola Jessica, muy buen día, en Santa Bárbara, estado Zulia, hay mucha pobreza en los barrios, especialmente en el barrio San Isidro, pareciera que no existe una alcaldesa ni nadie que estuviese pendiente del pueblo, los comerciantes hacen con el pueblo lo que les da la gana, los productos se lo venden solamente a los conocidos y a los bachaqueros, es muy inhumana la situación, y generalizo diciendo los comerciantes, porque me cuesta conseguir incluso a mí productos básicos para subsistir, dicen este mensajito María Montiel que nos escribe desde el estado Zulia. Acá también nos dice, muy buenos días, en la panadería El Arroyo, en la avenida Lecuna, frente a la estación del metro Los Teatros, se hacen unas muy largas colas para comprar pan, desafiando la orden del Sundé. Alguien debería hacer que esto se respete. Por acá también nos dicen, buenos días Jessica, felicitaciones por tan excelente programa, es Alexander, te escribo desde San Diego, estado Carabobo. Por acá también nos dicen, feliz día a la Radio del Sur, quiero rechazar el nuevo video de Ricardo Montaner, que está rodando a estas horas. Yo no quiero eso para mi Venezuela hermosa, por eso tenemos que trabajar cada día para salir adelante pese a cualquier ataque. Bendiciones para ti y para Venezuela. Es Ana Corro y te escribo desde San Martín. No he visto el video, pero sí vi que lo estaban colocando en CNN y estaban entrevistando a este señor y todo ese cuento, que él es venezolano cuando quiere, es argentino cuando quiere, él va cambiando de nacionalidad allí según le conviene. Por acá también nos dicen, hola, muy buenos días, gracias a los creados por el presidente Maduro, no he pasado hambre, pero en mi comunidad que queda en Lomas de San Francisco, estado Vargas, los opositores le están haciendo la guerra a los CLAP, apoyados incluso por entes gubernamentales de baja categoría, dice Fabio en esta denuncia. Por acá también nos siguen llegando los mensajes, nos dicen, el Central Mairense en Aguanagua, hacemos cola justo al lado donde está el vertedero de la basura, hago un llamado de presencia a la Sunde. Por acá también nos dicen, muy buenos días, los venezolanos no hemos podido acceder a medicamentos y medicinas que los tienen secuestrados, dicen por acá en este mensaje. También aquí nos están diciendo, tienen cualquier rubro y lo venden al precio que les da la gana, prefieren vendérselo a los abusadores, en especial si son productos regulados, los cuales terminan triplicándoles el precio, me imagino que se refiere a todos los bachaqueros. Por aquí también nos dicen, buen día chicas, soy una nueva seguidora, pero siempre me siento en primera fila, dice Thaís, un beso Thaís, gracias, esperamos que no te vayas, que te quedes por un ratito por allí. Son las 8:53 minutos de la mañana, se viene el avance informativo y la pausa, ya regresamos con más de su revista informativa Mientras Tanto y por si acaso. Ya regresa Mientras Tanto y por si acaso. Si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos de la Radio del Sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Pueblo en la calle ganando la batalla de la paz. de la estabilidad, de la soberanía, de la independencia nacional. Pueblo movilizado, pueblo victorioso. Esto es una revolución, que nadie se equivoque. Una revolución socialista, antiimperialista, chavista del siglo XXI. Y estamos dispuestos, como lo hemos demostrado, a rifárnosla, a jugárnoslas todas por el pueblo, por la historia grande de la patria. Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer. Nacimos para vencer y no para ser vencidos. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Porque estamos escribiendo la historia, estamos haciendo la historia grande de la patria. Y todos tenemos que sentirnos en que estamos en lo grande, en la historia. Nosotros somos los constructores de la historia grande del siglo XXI. Por eso es que estamos aquí. No nos entra ni coquito. Los tipos tiran por aquí, tiran por allá. No pueden con nosotros. Ríndanse. No pueden con nosotros, oligarcas. Aquí hay un pueblo que está decidido a construir en lo profundo. Más claro, no canta un gallo. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Avance de noticias. Voces del Sur. 8:56 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora le saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México continúa movilizada en rechazo a la reforma educativa impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde la capital mexicana, el periodista Eduardo Martínez informó que en vista del inicio de clases, algunas escuelas del Distrito Federal se sumaron a estas manifestaciones. La situación es que el día de hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene el paro en por lo menos el 50% de las escuelas en los estados de Oaxaca, Chiapas. También hay algunas escuelas en el Distrito Federal que han decidido sumarse a esta movilización y también en el estado de Guerrero continuarán dándose las movilizaciones. A esto se ha sumado un plan de acción que durante los próximos días se estará complementando por parte de la coordinadora, pero también de otras organizaciones sociales y estudiantiles. Los alumnos del Instituto Politécnico Nacional se han unido a esta movilización de la coordinadora y ellos también estarán participando en las marchas que estarán realizando en los próximos días los maestros. La situación se mantiene el día de hoy más tranquila todavía, sin embargo, en las escuelas habrá estas asambleas informativas con los padres de familia que estarán atentos alrededor de todo lo que ocurra, sobre todo aquellos padres que han estado preocupados por que no se implemente del todo esta reforma educativa. De igual modo, Martínez aseveró que el presidente Peña Nieto se niega a dialogar con los maestros. Lo que sí es que el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto fue muy enfático en decir que primero va a ser en la materia en educación y que después se estará dando el diálogo ya con la disidencia magisterial, lo que habla de que hay un endurecimiento de la postura del gobierno alrededor del diálogo que se estaba realizando entre los maestros y la Secretaría de Gobernación. Hasta el momento no se ha llamado y se ha instalado una mesa nuevamente para que los maestros y el gobierno pues intenten encontrar una solución a este problema que no tiene unos cuantos días, que no se empezó cuando el 15 de mayo los maestros decidieron iniciar este que llaman el paro nacional indefinido, sino que empezó hace 3 años cuando el Congreso mexicano aprobó esta reforma que consideran es bastante lastimosa en sus condiciones laborales y que pone en riesgo la educación pública en este país. Información que tenemos a esta hora, 8:59 de la mañana, despedimos hacia el presente avance informativo invitándoles a que sigan ahí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:59 de la mañana, regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Pueden ampliar todas las informaciones que hemos estado comentando acá la mañana de hoy a través de www.laradiodelsur.com.ve, nuestra página web oficial. Por allí pueden chequear todo lo que hemos estado hablando acá la mañana de hoy. Les comentamos que hace un ratito hubo unas declaraciones por parte del ministro para Transporte Terrestre y Obras Públicas de Venezuela, Ricardo Molina. Él allí informaba que continúan las negociaciones con todo el sector de los transportistas. Este tema le importa mucho a todos los que nos movemos en el transporte pseudopúblico de Venezuela. Y bueno, ha dicho Ricardo Molina que se han tomado varias decisiones, entre ellas la misión transporte va a ser reforzada, se van a estar asegurando las pensiones, los repuestos y los planes de vivienda a los trabajadores de la misión transporte, de todo el sector pues de transportistas de Venezuela. Detalló que se están incluyendo 45.000 transportistas al sistema de pensiones. Esto es uno de los planes centrales de este programa Misión Transporte. Y además ha dicho que se va a estar trabajando para revisar la situación socioeconómica de los choferes para ver, ¿no?, y empezar a asignar esas pensiones primero a quienes más los necesiten, así hasta lograr, ¿no?, toda esa suma de 45.000 transportistas. Además, decía, ¿no?, que están trabajando para poder reforzar la formación de estos transportistas a través y con el apoyo pues de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero. Así que bueno, continúan entonces todas las negociaciones en materia de transporte. Esas declaraciones las daba el ministro Ricardo Molina hoy tempranito, así que bueno, vamos a estar pendientes de cualquier otra conclusión que vaya a estar saliendo de estos distintos encuentros que están teniendo las autoridades venezolanas con el sector de los transportistas, que bueno, tienen sus reclamos, así como lo tenemos también quienes usamos el transporte. Esperamos que sean escuchadas pues todas las partes en estas negociaciones que están adelantando en Venezuela. Así que bueno, vamos a estar bien pendientes, ¿no?, en torno a este tema. También queremos hablarles de situaciones electorales, ¿no? Pronto van a haber 2 procesos electorales en nuestra región. Uno lo va a estar viviendo Nicaragua este mismo año, a finales de este año, en noviembre, y el otro lo va a estar viviendo Ecuador a inicios del año entrante. Respecto a Nicaragua, hay que comentarles que ya iniciaron las campañas electorales con miras a esas elecciones presidenciales. El presidente nicaragüense Daniel Ortega se está postulando, aspira a un tercer mandato consecutivo que le permita continuar con su gestión. Recordemos que hasta el momento, bueno, ha logrado disminuir la pobreza y también se ha hablado mucho, ¿no?, del crecimiento económico que ha logrado tener Nicaragua. Van a estar entonces desarrollándose estas campañas en Nicaragua. Es el favorito. Daniel Ortega sin duda es el favorito hasta el momento. Todos los sondeos, todas las encuestas le dan unos altos niveles de popularidad que incluso sobrepasan el 70%, así que hay bastante chance de que sea reelecto el mandatario Daniel Ortega para un tercer periodo. Sin embargo, bueno, esto puede ir cambiando, ¿no? Ya sabemos lo volátil que pueden ser todos los procesos electorales de nuestra región, pero hasta el momento el único o las únicas opciones que se vislumbran dentro de la oposición nicaragüense no alcanzan ni siquiera el 3% de aceptación por parte del pueblo. Incluso cuando se unen todos los partidos de oposición En Nicaragua, aún así, no alcanzan, ¿no? No alcanzan ni siquiera un 5%. Así que bueno, por los momentos, es Daniel Ortega el que se está posicionando con bastante fuerza. Él pertenece, por supuesto, al partido gobernante Frente Sandinista de la Liberación Nacional, que dicen que durante estos próximos días van a estar anunciando el plan oficial sobre cómo se va a estar realizando toda esa campaña electoral. Así que bueno, vamos a estar bien pendientes de Nicaragua y de ver qué conclusiones nos van a estar dando estas campañas electorales. Ese día son 3.4 los millones de nicaragüenses que van a estar eligiendo a un nuevo presidente, vicepresidente, también a 90 diputados para la Asamblea Nacional y a 20 diputados para el Parlamento Centroamericano. Son unos comicios que van a estar marcados pues por esta diferencia que existe hasta el momento en los sondeos. Recordemos que la primera vez que Daniel Ortega ganó fue en las elecciones de noviembre del año 84, en ese entonces ganó con un 63% de los votos. Sin embargo, bueno, todos los procesos políticos, todos los partidos que permanecen mucho tiempo liderando un país, bueno, van sufriendo su desgaste, ¿no? Y aún así se habla de una popularidad que en estos momentos estaría rondando el 70%, ¿no? Se ha mantenido al frente del partido y se ha mantenido al frente de la presidencia. Volvió a triunfar en noviembre del año 2006, ahí logró casi el 40% de los votos. Sin embargo, nuevamente en el 2012 se postula y ahí alcanzó un 63%, por eso les digo, ahí es bastante volátil, ¿no? El poder medir cuál va a ser el nivel de popularidad que va a tener Daniel Ortega, porque eso va a depender también de cómo se encuentre su gestión durante ese momento. Pero bueno, noviembre de este año es la fecha que está pautada para estas elecciones en Nicaragua. Pero también se van a vivir otro proceso electoral en nuestra región, en este caso en Ecuador, pero a principios del año entrante, 2017. Ecuador va a estar celebrando elecciones generales el 19 de febrero del 2017. Sin embargo, la convocatoria oficial a las elecciones se va a hacer el 18 de octubre de este año 2016. A partir de esa fecha, los partidos van a tener un mes de plazo para inscribir a sus candidatos, así lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Sin embargo, hemos visto declaraciones del actual presidente, Rafael Correa, que dice que él no va a ir a la reelección. Nosotros queremos, bueno, saber cómo está un poco el ambiente, porque falta poquito, ¿no?, para que se anuncie oficialmente esa convocatoria de elecciones. Así que vámonos hasta Ecuador para hablar de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Paul Almeida Pozo, el secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Muy buenos días, Paul, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, Jessica, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Bueno, Paul, queremos preguntarte cómo se está preparando Ecuador para este proceso electoral. El 18 de octubre ya se va a hacer la convocatoria formal a estas elecciones y, sin embargo, bueno, ha dicho Rafael Correa que él no va a ir como candidato. ¿Qué futuro entonces podemos verle al partido gobernante? Bueno, primero la parte institucional se viene articulando, preparando ya hace un buen tiempo. El Ecuador cuenta con el Código de la Democracia, que es la normativa sobre la cual se llevan adelante todos los procesos electorales. Tenemos y contamos con un sistema electoral transparente que permite la participación de las organizaciones sociales, políticas y la ciudadanía para garantizar que los procesos tengan la legitimidad que merecen. En términos generales, se han inscrito, tenemos inscritas más de 160 organizaciones políticas entre nacionales y locales. Naturalmente, en este caso, nuestras elecciones ahora se van a elegir solo presidente, vicepresidente y asambleístas, por lo cual solo las organizaciones que tengan carácter provincial y las nacionales podrán presentar candidatos. Hay dos partes, digamos, de la moneda. Hay las organizaciones que respaldan, que respaldamos el proyecto de la Revolución Ciudadana. El Partido Comunista, hemos dicho, impulsamos la continuidad y cambio dentro del mismo proceso, porque consideramos que hay que darle la continuidad a la idea de la Revolución Ciudadana, a sus principios, a sus objetivos y postulados iniciales, y que naturalmente, como cualquier proceso revolucionario, hay que tener siempre revolución en la revolución. Hay que garantizar que las cosas se vayan modificando para que el pueblo esté el que soñamos. Nos preparamos todos a una guerra electoral muy compleja, porque tenemos, más allá de los partidos políticos, los actores que son los medios de comunicación, que generalmente han tenido o tienen vinculación con los sectores del imperialismo, la gran burguesía y la oligarquía nacional, que en vez de informar, lo que hacen es tratar de generar miedo, temor en la ciudadanía, y tal vez ellos son los mayores contendores electorales. Ahora la campaña electoral tendrá que ser una campaña por la verdad, porque la gente conozca las propuestas de las organizaciones políticas que van a tener o que vamos a tener candidatos y candidatas, y esperemos que el pueblo esté lo suficientemente dispuesto para participar y seguir contribuyendo a ese debate. Ahora, Paul, te consulto. Ha dicho el partido gobernante, partido fundado por Rafael Correa en el 2006, que van a anunciar el candidato luego de que concluyan unas llamadas conferencias ideológicas. Si pudieras comentarnos de qué se tratan estas conferencias, qué se está tomando en cuenta para elegir cuál va a ser el candidato del partido de Rafael Correa, si definitivamente el presidente no va a la reelección. Mira, más o menos hace un año, cuando el presidente Correa hizo la propuesta de la ley de herencias y plusvalía, que era una ley que lo que buscan estas leyes son redistribuir la riqueza que genera por los trabajadores y acumulada ilegítimamente por la burguesía, se inició un debate, un diálogo entre la ciudadanía sobre los términos de la equidad, la verdadera democracia y qué tipo de sociedad queremos construir. Hace un año entonces, o hace más de un año incluso, el Ecuador o quienes estamos alrededor de la Revolución Ciudadana empezamos a debatir qué sociedad queremos, ya con mayor profundidad. Y desde ahí se viene construyendo la propuesta del plan de gobierno o el plan de trabajo. Esas conferencias ideológicas, que son una de las iniciativas, estas las impulsó Alianza País, se hicieron miles en todo el país, fueron recogiendo propuestas para el plan de trabajo. En el caso, por ejemplo, nuestro, como Partido Comunista Ecuatoriano, convocamos, en base a un documento de discusión al cual le llamamos el Programa del Pueblo, a decenas y cientos de organizaciones sociales a decir qué creemos que le hace falta a la Revolución Ciudadana, cuáles son los puntos a profundizar, a radicalizar en el proyecto político, y también sobre qué tipo de gobierno y qué tipo de candidatos queremos hacia el 2017. Este proceso de discusión del programa, donde se han incluido decenas y, como digo, cientos, miles de actores ciudadanos y políticos, va teniendo su culmen, su punto final de llegada en el programa de gobierno. Este programa de gobierno, que ya se viene socializando con varias de las otras organizaciones políticas y sociales, y que será lo que se defienda hacia una candidatura presidencial. Tú mencionabas, y me escucho a veces con cierta preocupación, que están preocupada la gente porque Correa no va a la reelección. El tema de que Correa no vaya a la reelección es algo que no nos preocupa, más allá de lo que tiene que preocuparnos. Correa, sin duda, ha sido líder de la Revolución Ciudadana, él ha jugado un rol histórico para el Ecuador cuanto para América Latina, pero sí consideramos también que al interior de la Revolución Ciudadana hay otros cuadros, entre esos el cuadro del compañero Lenín Huerta Gálvez, quien fue el primer vicepresidente, el primer binomio presidencial, digamos, de Rafael Correa, con quien iniciamos la Revolución Ciudadana, y también está el actual vicepresidente, el compañero Jorge Glass, como digamos los dos compañeros más opcionados que creemos que podrían ser candidatos, e incluso hablar de un binomio entre Lenín Moreno y Jorge Glass podría ser algo interesante, porque nuestro pueblo, más allá de la persona, en este caso Rafael Correa, creemos nosotros que hay una gran mayoría del pueblo ecuatoriano que está para darle continuidad a este proceso de cambio y transformaciones. Los ecuatorianos no se olvidan del Ecuador del pasado, ese Ecuador que teníamos hace 12, 15, 20 años, donde no estaban cubiertos los servicios básicos, donde la educación no era gratuita, donde ser indio, ser cholo, ser negro era un problema de permanente discriminación. Ahora tenemos un Ecuador inclusivo, un Ecuador de derechos, un Ecuador con satisfacción de sus de las necesidades. Entonces vamos a apostarle al proyecto, y el proyecto, aunque tiene personas y líderes importantes, el proyecto es más importante que cualquiera de esas personas, aunque a ellas tengamos siempre que reconocerla. Ahora, Paul, sea Jorge Glass, sea Lenín Moreno, ¿cuáles son los principales retos que tiene por delante el proyecto todavía, no? ¿Cuáles son las cosas que quedan pendientes por hacer en el Ecuador? Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con incrementar la participación ciudadana y popular. Ninguna revolución es revolución si no se construye y no se hace desde el pueblo. Tal vez ahí está el mayor reto, cómo lograr que las políticas públicas estén ancladas a las necesidades de la gente, pero sobre todo que sean construidas y desarrolladas por la propia gente, que la gente vaya empoderándose de esas políticas públicas. Eso por un lado, construcción de participación ciudadana y más y poder popular. Lo otro, a la revolución ciudadana le hace falta depurarse, como cualquier proceso necesita depurarse, mejorar sus cuadros, garantizar que los cuadros no sean únicamente técnicos, sino que además sean políticos, revolucionarios, convencidos de este proceso. Y luego el reto más importante es la economía, que es desarrollar todo el modelo o el sistema de economía popular y solidaria que de a poco vaya desplazando a la gran burguesía y permita que la propiedad de los grandes medios de producción, cuanto los pequeños, repose en la sociedad y en los trabajadores, y que de esta manera pueda además esa riqueza redistribuirse para el bien de la sociedad. Tal vez esos son los tres elementos más importantes como proyecto político desde el gobierno, si quieres, desde el Estado. Y hay un reto que es mucho más fuerte y que nos corresponde a las organizaciones sociales y movimientos políticos, que es el empoderarse. El empoderarse, el ejercer con mayor fuerza, con mayor radicalidad, nuestros derechos y la capacidad organizativa de nuestro pueblo para defender el proceso desde la calle. Y defender el proceso desde la calle no significa solo decir que todo está bien, todo lo contrario, ejercer una crítica y autocrítica permanente para hacer que las cosas puedan irse mejorando cuando corresponden, y que eso no genere que en mediano plazo la gente se vaya a decepcionar el proceso político porque las cosas más cotidianas a veces no se mejoren. Ahora, Paul, saltándonos un poquito de ese tema electoral y antes de despedir este contacto informativo, Ecuador le ha dado bastante respaldo al creador de los Wikileaks, Julian Assange, quien está asilado desde agosto del año 2012, precisamente en la Embajada de Ecuador. Quisiéramos consultarte cómo va este proceso, ¿no?, de Julian Assange, cuáles son los últimos detalles que nos pudieras comentar. Bueno, nada más allá del proceso, está ansioso por visitar el Ecuador, por venir a agradecer al presidente Correa y en general al pueblo ecuatoriano. Ahí saben que hace poco se cumplió un año más de la detención arbitraria de Julian Assange. Él está retenido en contra de su voluntad, no porque en la embajada no le dejen salir, sino porque tiene la sede de la embajada ecuatoriana, está rodeada. Y en el caso de él salir, tú sabes de que lo que van a pretender hacer es privarle más allá de su libertad. Entre lo que siguen los procesos adelante, el Ecuador viene planteando en varias instancias que se respeten primero los derechos humanos de Assange, y luego también que se respeten ciertas resoluciones que ya han condenado esto como un asunto arbitrario, porque él es lo que tiene, lo que le ha dado el Ecuador es un asilo político, y él tiene derecho humano de poderse trasladar hacia el territorio del país que le ha brindado este asilo para poder darle continuidad. Para serles sinceros, no tengo más detalles sobre eso, está manejando nuestra Cancillería a altísimo nivel, y creo que no convendría especular más allá de la cuenta, sino permitir que las autoridades sigan haciendo las gestiones pertinentes en los distintos organismos internacionales y nacionales hasta tener resultados ya más claros. Bueno, Paul, te agradecemos el contacto informativo con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo también. Ahí estábamos conversando con Paul Almeida Pozo, el secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Precisamente Ecuador estaba preparando un proceso electoral que se va a estar viviendo a principios del año 2017, específicamente el 19 de febrero. Sin embargo, va a ser dentro de poquito, el 18 de octubre, cuando se abra oficialmente la convocatoria a esas elecciones. Luego de que se dé esa convocatoria, los partidos tienen un mes de plazo para inscribir a sus candidatos. Eso es lo que está resonando en estos momentos, porque el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha dicho que no se va a postular a la reelección. De hecho, el pueblo ecuatoriano está recabando firmas para que se postule nuevamente el mandatario ecuatoriano, y nuevamente ha dicho que no es su intención. Sin embargo, bueno, ahí nos comenta Paul, hay distintos liderazgos que se están fortaleciendo en estos momentos en el Ecuador. De hecho, son varios los nombres más sonados. Uno, por supuesto, el que él mencionaba, el vicepresidente actualmente de Ecuador, Jorge Glass, pero también está el ex vicepresidente Lenín Moreno, y también, por supuesto, ha sonado el canciller Ricardo Patiño e incluso el ministro de Interior José Serrano entre los posibles aspirantes a representar a el partido gobernante, el partido Alianza País, creado por el propio presidente Rafael Correa en el año 2006. ¿Cómo se va a definir quién va a ser el candidato que va a sustituir a Rafael Correa, o que se va a postular, que va a representar al partido Alianza País? Bueno, a través de unas llamadas conferencias ideológicas que se están celebrando en estos momentos en todo el territorio ecuatoriano, donde se está discutiendo un denominado pueblo, programa de pueblo y gobierno 2017-2021. No nos suena tan lejano, ¿no? Algo similar a ese plan de la patria que discutimos acá en Venezuela. En estos momentos se están dando las discusiones en Ecuador para ver si el pueblo está o no de acuerdo con ese programa de gobierno, que es lo que realmente importa, más allá de cuál va a ser la figura de presidente que va a lograr, ¿no?, hacerse del poder en Ecuador. Realmente lo que importa es que se cumpla el programa de gobierno, que en este caso ecuatoriano seguirá apostándole pues a esa revolución ciudadana. Así que bueno, decía allí Paul, ¿no?, que algunos le preguntamos con un poco de susto, ¿no?, ante eso de que Rafael Correa no se vaya a volver a postular. Bueno, uno estaba muy acostumbrado también a esa imagen del presidente Hugo Chávez asumiendo siempre el liderazgo, ¿no?, en las elecciones en Venezuela, y por eso, ¿no?, uno siente un poquito de temor cuando ya no es el líder que venía llevando las riendas durante los últimos años el que se está postulando para un proceso electoral nuevo, ¿no? Pero bueno, Ecuador parece tenerlo todo bastante claro, más allá de esos temas y esos retos que todavía tienen pendientes. Hay una gran aceptación a este partido gobernante Alianza País. Así que bueno, desde la Radio del Sur, por supuesto, nosotros vamos a estar bien atentos, ¿no? Recordemos además que las campañas electorales en Ecuador se van a iniciar el 3 de enero del 2017, eso es recibiendo el año nuevo y empezando de una vez. Ya ellos han aprobado un presupuesto de 131 millones de dólares con el cual van a costear absolutamente todos los detalles, ¿no?, de ese proceso electoral, y si se llega a requerir una segunda vuelta, ellos ya también tienen su presupuesto de 20 millones de dólares para poder hacerle frente a este tipo de requerimiento. Así que bueno, vamos a estar pendientes del panorama ecuatoriano. Mientras tanto, Julian Assange, el creador de WikiLeaks, como lo comentaba ahí el compañero Paul, se encuentra, acaba de cumplir otro añito, porque es desde el mes de agosto del año 2012 que él se encuentra asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, y ha dicho que en un supuesto de que a él le otorguen la libertad, lo primero que va a hacer es visitar a Ecuador para agradecerle al presidente Rafael Correa, pero también para tratar con él varios temas que él considera importantes en nuestra región, y entre ellos, entre esos temas, está las reformas que requieren algunas legislaciones que están vinculadas a los medios de comunicación. Ha dicho textualmente Julian Assange: con el presidente Correa nunca nos hemos conocido personalmente, me gustaría mucho estrecharle la mano, agradecerle por el asilo y la protección que me ha otorgado, pero también quisiera continuar con él una conversación sobre cómo intercambiar criterios sobre la necesaria reforma de los medios de comunicación en la región, el futuro de la economía, la geopolítica y todos los cambios que ha vivido Latinoamérica. Bueno, esa es la visión de Julian Assange, creador de WikiLeaks, que bueno, irrumpió, ¿no?, en la escena con todas las revelaciones que nos trajo a través de estas investigaciones de los WikiLeaks. Vamos a estar pendientes pendientes también a ver qué ocurre con Julián Assange. Son las 9:23 de la mañana. Escríbanos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Por aquí nos dicen: buen día, mi linda. Ya te mandé el CD al correo de Sur. Mientras tanto, es un MP3. Espero que te guste. Es un disco que grabé hace varios años. Saludos, dice Miguel Ángel Rivas, que escribe desde Mérida. Chévere, Miguel Ángel, vamos a buscar entonces ese CD para escucharte. Por aquí también nos dicen: hola, muy buen día. A los sandieganos se nos hace muy difícil comprar, ya que cada vez piden más y más documentos, y aunque estoy de acuerdo con eso, ¿cómo es posible que tenga menos importancia un recibo de servicio donde tú avales que vives en una zona?, dice Thais. Me imagino que esto es porque ahora hay algunos establecimientos que están pidiendo la constancia de residencia para que las personas puedan realizar las compras. Bueno, yo creo que ahí van, ¿no? Cada quien resolviendo como de las maneras que cree más propicias. Vamos a ver cómo salen estas iniciativas. Por acá también nos dicen: saludos a la Radio del Sur, y mientras tanto, y por si acaso, el Boulevard Pérez Bonalde parece una boca de lobo porque no hay luz ni siquiera enfrente de la jefatura, Gabriel, de la jefatura, nos dice Gabriel Sosa, que nos escribe desde el Valle. Bueno, ese llamado de atención para que atiendan allí ese bulevar Pérez Bonalde, que se le han hecho varios cariños, pero bueno, ahora requiere que alguien atienda el tema de la luz. Por aquí también nos dicen: hola, mi amiga, una de las causas de tanta basura en la calle es que los indigentes vacían las bolsas negras de basura para llevárselas y venderlas, dice José. Bueno, yo creo que en ese tema lo importante no es ni siquiera la basura en las calles, ¿no? Sino atender que no existan personas en situación de calle, ¿no? Que no tenga que haber nadie abriendo y vaciando bolsas negras de basura con ningún tipo de finalidad, ¿no? Con ningún fin. Esa condición tan inhumana no puede estar presente, ¿no? Yo en estos días leía un artículo que se llamaba La Vuelta a las Tinieblas, ¿no? Lo escribía una muchacha muy joven, y ella allí decía, bueno, que sus recuerdos desde infancia, de cuando ella era muy niña, era ver, ¿no?, a muchos niños y a muchas personas hurgando en la basura en las calles de Caracas, ¿no? A medida que ella fue creciendo con la llegada del presidente Hugo Chávez, esa imagen fue erradicada, ¿no?, de la mente de nosotros, de los más jóvenes, ¿no? Y lamentablemente, y esto hay que decirlo a modo de denuncia, está regresando, ¿no?, esa imagen a muchos sitios de nuestra ciudad de Caracas, y esto sí requiere una atención por parte de las autoridades, ¿no? Nosotros impulsamos programas muy hermosos de atención a estas personas en situación de calle. Negra Hipólita, de hecho, fue histórico, ¿no? Marcó un hito dentro de toda esa atención que se le dio a estos compañeros, a estos ciudadanos, y creo, ¿no?, que hay que volver a ponerle el ojo a eso, sobre todo porque uno ve a mucha gente joven, ¿no?, hurgando en la basura, y ha vuelto, ¿no?, el tema de algunas personas en situación de calle, y esto realmente necesita una atención por parte de las autoridades. Yo, que bueno, vivo en pleno centro oeste de la ciudad de Caracas, se me hace una imagen muy común cada vez que los comercios sacan sus bolsas de basura empezar a ver esto, ¿no? Y es como decía ese artículo que les estoy comentando, es como la vuelta a las tinieblas, ¿no? Los más jóvenes no queremos volver, ¿no?, a tener esas imágenes de cuando éramos niños. 9:26 de la mañana, nos vamos a otra pausa musical. Vámonos escuchando a Natalia Lafourcade con el compañero Juan Gabriel y el tema Ya no vivo por vivir, y regresamos con más. Poco a poco, sabes cuánto yo soy otro, tanto que quiero decir. Mientras tanto y por si acaso, Diversidad Latinoamericana. Música. A tu banco lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por la Radio del Sur. Yo comencé a llamarlo así, arco minero. Comienza por acá, por esta zona donde está la bauxita, el coltán también y muchos otros, ¿cómo se llama? Los diamantes, el arco minero de Guayana o el arco minero del Orinoco. Se reactiva un proyecto integral socioeconómico y productivo. Nace un nuevo modelo de desarrollo minero sustentable en el que se integran las poblaciones indígenas y se potencian las empresas nacionales, generando 25.000 empleos directos y 75.000 indirectos. públicos, garantizando el control soberano de nuestros minerales de manera sostenible y en función de los intereses nacionales, cumpliendo así con el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Seguimos avanzando. El motor minero pica y se extiende. El arco minero del Orinoco es una realidad. Arco minero, bienestar para todos. Gobierno bolivariano. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al vivo. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. Se va. 50 minutos de los mejores conciertos con entrada libre en su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la entrada libre. Al vivir en la ciudad, nunca nos ponemos a pensar en las consecuencias que podrían tener sobre el ambiente cada una de nuestras acciones cotidianas. De hecho, su impacto puede alcanzar el ámbito nacional y hasta mundial. Por ejemplo, cada vez que compramos una prenda de oro, estamos financiando la minería y con ella la destrucción de los paisajes y culturas del sur del país. Cada vez que cambiamos nuestro modelo de celular, nos hacemos cómplices de la destrucción de los bosques y pueblos congoleños, causada por la extracción de los minerales radioactivos indispensables para su fabricación. Cada material o servicio que nos brinda la vida urbana tiene en realidad un valor mucho mayor que lo que pagamos por él, ya que producirlo y hacerlo llegar a nosotros implica un alto costo ambiental y social. En la medida que tomemos conciencia de ello, seremos más responsables como consumidores y por lo tanto en nuestra actitud hacia el ambiente. La Radio del Sur, sembrando conciencia para el futuro. La Radio del Sur activó su WhatsApp para que puedas enviarnos tus sugerencias, mensajes, fotos y toda la información pueda ser compartida en nuestras redes sociales. Si estás en Venezuela, interactúa a través del número 0412-937-7879. Actívate y comparte con nosotros. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:37 de la mañana, regresamos con más de su revista informativa Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM y la ciudad de Caracas. Pueden ampliar el resto de nuestros diales y también escucharnos online a través de www.laradiodelsur.com.be y también chequear ahí el maravilloso trabajo que hace nuestro equipo de página web. Así que ya saben, también pueden escribirnos a través de nuestra mensajería de texto 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por acá nos dicen, muy buenos días, en Colombia, en el departamento del Chocó, el pueblo está manifestando por todo el olvido que padecen por parte del gobierno colombiano, allí la pobreza es descomunal, nos dicen en este mensajito. Acá también nos dicen, buen día, amiga Jessica, aquí en Bejuma, estado Carabobo, existen varias familias que viven dentro del botadero de basura, recolectando también desechos de alimentos para comer. Bueno, parte de esa denuncia que hemos estado realizando por acá la mañana de hoy, también, bueno, por todo eso, ¿no?, que nos comentan los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Aquí también nos dicen en otro mensajito de texto, toda la droga incautada en nuestro país está proveniendo de Colombia. Venezuela se está declarando libre de cultivo de drogas, así lo dijo el ministro Néstor Reverol, nos dicen por acá en este mensajito. Y hay que comentar esa noticia, ¿no? Ha dicho el día de ayer el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, que Venezuela se va a mantener firme en su lucha soberana contra el narcotráfico, pese a todas las guerras, ¿no?, que existen en contra de nuestro país. Dice que, bueno, Hay que decirle al país y a la comunidad internacional que a pesar de todos los falsos señalamientos, Venezuela va a seguir luchando y dando la cara y avanzando en todas las políticas y estrategias que como Estado estamos teniendo para declararle una guerra sin cuartel al narcotráfico y a todas las manifestaciones de delincuencia, ¿no? Reverol, tras ser designado como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, fue acusado incluso durante los primeros días de este mes de agosto por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica de supuestamente colaborar con operaciones de narcotráfico, ¿no? Eso es parte, bueno, de toda esa campaña de acusaciones falsas que existen en contra de Venezuela. Por eso el día de ayer Reverol daba este balance y además decía que luego de que se expulsó a la DEA, a la Administración Federal de Drogas de Venezuela, es cuando más avances y más significativos avances hemos tenido en la lucha antidrogas. Decía el ministro Reverol que Venezuela es el único país que mantiene una política de incineración de drogas constante, y después de la expulsión de la DEA hemos duplicado la incautación de drogas en Venezuela en más de 22 operaciones militares que se han hecho y que han logrado destruir 108 laboratorios que se prestan para el narcotráfico y 112 aeronaves también han quedado inhabilitadas gracias a estas políticas, ¿no?, de lucha contra el narcotráfico que hemos estado llevando adelante. Pero bueno, vamos a saltar a otros temas porque no nos podemos olvidar, y muchísimo menos esta semana, del panorama en Brasil. La presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff, se manifestó el día de ayer y ella dijo: no tengo ni la más mínima intención de renunciar. Esas fueron las declaraciones de Dilma Rousseff, que además advirtió que nunca va a tirar la toalla. La presidenta de Brasil reiteró que no va a renunciar a su cargo, que ella es víctima de un juicio totalmente fraudulento, que no tiene la más mínima intención de renunciar porque ella no les va a dar ese regalo a la derecha brasileña. Maravillosas esas declaraciones de Dilma Rousseff, quien, recordemos, está en la semana final de un juicio político sin ningún tipo de basamento, con toda una serie de acusaciones de corrupción que no han podido ser comprobadas, pero bueno, se va a estar definiendo a finales de esta semana qué va a ocurrir con la presidenta Dilma Rousseff. Ella ayer decía: soy una víctima de todo este proceso fraudulento cuyo único objetivo es hacer una elección indirecta, decía. Señalaba además que esto es un crimen lo que está ocurriendo en estos momentos. Decía: Temer no fue elegido para hacer lo que está haciendo. Es más, fue elegido con mi programa de gobierno. Uno se imagina toda la indignación, ¿no?, que debe sentir la presidenta Dilma Rousseff. No solamente todo lo que están haciendo en su contra, sino que Michel Temer, el gobierno golpista, quien hoy asume una presidencia que no le corresponde, una presidencia de facto, formaba parte de su gobierno. Es decir, el poco aprecio que se pudo haber ganado en algún momento por parte del pueblo brasileño es porque formaba parte del programa de gobierno de Dilma Rousseff, que a la vez es el programa de gobierno del expresidente brasileño Lula da Silva, ¿no? Michel Temer es un golpista, está encabezando un gobierno totalmente ilegítimo, es quien estuvo detrás de toda esa conspiración que concluyó, ¿no?, con la aprobación el 12 de mayo de ese juicio político que apartó a la mandataria constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, de su cargo por un tiempo, ¿no? Vamos a ver qué se define este 25 de agosto, pero la presidenta, bueno, se ha mantenido firme, ¿no?, en el hecho de que ella no tiene ninguna intención de renunciar ni de tirar la toalla y de denunciar, pues, cuál es el papel de Michel Temer. Un gobierno que cuenta con tan poco respaldo, que es tan patético, que ni siquiera pudo asistir a la clausura de los Juegos Olímpicos de Río 2016 por el temor a volver a ser abuchado por parte del pueblo brasileño, volver a ser pitado por parte del pueblo brasileño, que no lo quiere, que no lo reconoce, porque además esos Juegos Olímpicos de Río 2016 fueron luchados, organizados, costeados, peleados por la presidenta Dilma Rousseff, quien encendió esa antorcha, y luego de eso, bueno, vino todo ese proceso, ¿no?, de juicio político en su contra, y todo ese apartamiento, ¿no?, forzado que tuvieron que hacer, que le hicieron de su cargo, ¿no? Así que bueno, vamos a estar pendientes, sobre todo a finales de esta semana, con qué va a estar ocurriendo en Brasil. También estamos atentos a la situación en Colombia, porque recordemos que nuevamente están sentados en mesas de negociaciones el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, para avanzar en los detallitos, ¿no?, que aún quedan pendientes. Ya se firmó la paz, pero todavía hay mucho, se firmó oficialmente, ¿no?, pero todavía hay mucho trabajo que hacer en Colombia. Así que bueno, ya ellos están sentados nuevamente en las mesas. La paz fue firmada el 23 de junio, pero todavía hay temas que debatir, entre ellos, ¿no?, el total cese al fuego y también ese plebiscito, ¿no?, que se está planificando hacer. Así que bueno, han estado reunidos, incluso sacaron un comunicado conjunto, ¿no?, y han dicho que ellos siguen avanzando en el tema de la paz. Así que bueno, hasta los momentos es positivo, ¿no?, el balance que podemos hacer de cómo va esa situación entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, nuevamente sentados en La Habana. Y precisamente hablando de La Habana, Cuba, hay que comentar que el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se ha estado reuniendo, recibió en La Habana, capital de Cuba, a su homólogo de Irán, a Muhammad Zarif, a propósito de celebrarse los 90 años de vida de Fidel Castro. Pero esa fue como la parte formal, ¿no?, de la visita allí. Pero el hecho es que se ha prestado este encuentro para firmar nuevos acuerdos entre Cuba y Irán. Entre ellos se está destacando la importancia de una mesa que han instalado de cooperación bilateral en materia económica, académica y comercial. Incluso está apoyando Cuba a Irán en esa postura que tienen de desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos. Así que bueno, continúan las conversaciones entre los cancilleres de Cuba e Irán. Y bueno, seguramente esto tendrá bastantes saldos positivos, ¿no?, en materia de acuerdos. También han dicho que planean empezar a establecer nexos fuertes en las áreas energéticas e industriales. También les comentamos, hoy ha sido un día para hablar de procesos electorales. Hablábamos de ese inicio de campaña en Nicaragua, hablábamos de, bueno, cuál va a ser el futuro, ¿no?, de Ecuador el 19 de febrero del año entrante, cuando tengan un proceso electoral en el que ya no está Rafael Correa como candidato, aunque sí está fortalecido, ¿no?, Alianza País, su partido gobernante. Pero bueno, cuando uno habla de elecciones, tiene que hablar también, ¿no?, del panorama estadounidense. Y hay una encuesta que, bueno, yo creo, ¿no?, que es la verdadera lectura del sentir del pueblo estadounidense. Una encuesta que hicieron conjuntamente, no son cualquier medio, ¿no?, hicieron conjuntamente el periódico The Washington Post y el canal ABC de Estados Unidos. Ha revelado esta encuesta que el 57% de los estadounidenses no quisiera votar ni por Hillary Clinton ni por Donald Trump. Es decir, bueno, ellos están obligados, ¿no?, a darle su voto a algún candidato, pero si realmente se lo consultas, el 57% de los estadounidenses no quiere votar por nadie, ¿no? No quieren votar por ninguno, no les gusta ni Hillary Clinton ni Donald Trump. Bueno, yo creo que ese es el sentir, ¿no?, del pueblo estadounidense, y creo que esa es la evaluación que nosotros también hacemos siempre, ¿no? Estados Unidos, los estadounidenses, siempre están allí como en el dilema de escoger entre lo malo y lo peor, ¿no? Entonces, bueno, así está ocurriendo nuevamente en Estados Unidos. De hecho, el 35% de los encuestados manifestó que, de querer votar, ellos preferirían votar por un candidato que fuese realmente alternativo y no por ninguna de estas dos propuestas que representan a los dos partidos que históricamente se han hecho de la presidencia de Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Son acusados por las personas que participaron en esta encuesta, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, por hechos de corrupción. Han dicho que la ex primera dama Hillary Clinton, ahora candidata, tiene un carácter bélico abierto y siempre está vinculado con la intervención que se han hecho en otros puntos geográficos, mientras que dicen que este magnate estadounidense, Donald Trump, tiene un discurso y unas actitudes totalmente xenófobas y excluyentes. Así que bueno, ninguno de los dos candidatos les gusta a los estadounidenses. De hecho, dicen ese trabajo que fue replicado, ¿no?, por distintos medios. Bueno, dice por ahí también el de New York Times, para que vean, ¿no? No estamos hablando de ninguno, no estamos hablando de Correo del Orinoco, Ciudad Caracas, no. O sea, esto es la lectura de los propios estadounidenses, de Washington Post, su canal ABC, su diario, de New York Times. Bueno, por ahí han publicado en The New York Times este estudio, y al final ellos concluyen diciendo que desde el año 1984 ningún candidato a la presidencia de Estados Unidos había sido visto con tan malos ojos como estos dos candidatos. Es decir, desde el 84 que el pueblo estadounidense no sentía tanto rechazo por los candidatos como en estos momentos lo siente por Hillary Clinton y por Donald Trump. Bueno, acompañamos al pueblo estadounidense porque no hay otra cosa, ¿no?, sino repudio, no hay otro sentir que uno pudiese albergar en su corazón, en su cuerpo, ¿no?, por este tipo de figuras. Sin embargo, entre ellos dos va a estar, nos guste o no nos guste, el que va a dirigir a los Estados Unidos de Norteamérica durante los próximos años. 9:50 de la mañana, ya vamos llegando al final de este programa. Vamos a leer algunos mensajitos que nos quedan acá pendientes. Nos dicen: buen día, mi amiga Jessica, saludos, reporto mi total sintonía desde Duaca, en el estado Lara, un beso para todos los larenses. Por acá también nos dicen: buen día, mujer, es para decirte que ojalá manden a revisar el mercal que está en el barrio La Casita, en Carpintero, en Petare, porque compran muchos vivos, nada más dejan comprar a los conocidos, a todos los demás los ponen a hacer trabajo, incluso arman una lista que termina en nada. Por acá también en otro mensaje nos dicen: hola, quisiera hacerle un llamado al gobernador del estado Vargas para que abra los ojos y sepa que Poli Vargas, en Poli Vargas hay muchos traidores que lo que hacen es pedir matraca, hay que sacarlos, como dice Jorge Rodríguez, nos dicen por acá en este mensaje. Aquí también nos están mandando saludos desde Bejuma, también nos están escribiendo por aquí, desde cerquita de la estación de Metro Teatros, acá en la ciudad de Caracas. Por aquí también nos dicen: bien chévere este programa, un saludo para todos en Carapita. Bueno, un compañero saludando allí a Carapita. Por aquí también nos dicen: hola, yo me pregunto por qué se permite que una mazorca de jojoto la vendan en las calles a 100 bolívares, un plátano verde en más de 300, un solo cambur en 180, un solo tomate en 200, pimentones en 300. Esto es un abuso, porque cuando sacamos la cuenta, los agricultores ni siquiera le pagan 40 bolívares por todo eso, dice Juan, que nos está escribiendo desde Guarenas. Bueno, un saludo a todos los usuarios y usuarias que han estado participando el día de hoy. También por el WhatsApp nos dicen: amigas y amigos de la radio y de la televisora del sur, ustedes son lo mejor, gracias por existir. Bueno, muchas gracias a todos por esos mensajes que nos han enviado el día de hoy, por hacernos sentir siempre acompañados. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio estuvo Álvaro Susarini. Vanessa Gutiérrez está de día libre, pero se reintegra mañana, así que bueno, nos encontramos, nos reencontramos mañana a las 8:00 a.m. Se quedan con el tema Ella de Bebé y sigan disfrutando de la programación de la Radio del Sur. La toalla se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, bebé, que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy acá